Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. En un día caluroso, pero de los menos, ¿no? Mañana pasado va a ser más calor, así que disfrutemos estos 29 grados de temperatura. Quiero agradecer a Eddie Baldonado en la operación técnica, como siempre. Muchas gracias a Camilo, que está en la producción, que después también va a ser su columna de cine. Bueno, hay mucha información. Hoy sabemos que es un día clave por algunas leyes que se están discutiendo. Algunas no van a tener efecto inmediato, otras sí. Digo que, por ejemplo, la reforma laboral no va a tener efecto inmediato. Me hubiera gustado que se estuviera discutiendo una reforma a favor de los trabajadores, pero evidentemente no tenemos la clase política, la casta política, no la tenemos calificada, ni, bueno, en lo que es oficialismo, ya sabemos lo que es este gobierno de ultraderecha, pero en lo que es oposición no han presentado ningún proyecto. Un proyecto que presentó la oposición kirchnerista, que realmente es una mezcla de expresión de deseos, de cosas que ya se hicieron y fracasaron, como sacar aportes patronales a las pequeñas empresas, bueno, cantidad de cosas, y otras que proponen ahora, que fue ellos que fueron gobierno durante 17 años, ahora dicen que pueden aplicar ese tipo de cosas. Es decir, tenemos un oficialismo que gobierna para los grandes grupos económicos, ya lo sabemos, y una oposición que de alguna manera también gobierna para los grandes, también trabaja para los grandes grupos económicos. Así que estamos con problemas. No obstante, vamos a ir desarrollando en el programa muchos temas que tienen que ver con esto y con otras cosas que están pasando. No quiero dejar de comentar una cosa, porque para nosotros, para los Locos de Buenos Aires, es muy importante. Acá hubo, allá por los años fines de los 90, principios del 2000, cuando este programa estaba todos los días, a veces todos los días, durante 5 años estuvo todos los días a las 4 de la tarde y durante otros 5 días estuvo todos los días a las 8 de la mañana. En ese programa trabajaba con nosotros, hacía una columna con un grupo, hacía una columna de dos personas que hacían poesía, y grababan acá una charla de poesía informal de libros que ellos sacaban y a veces citando a otros artistas. Eran Pablo Marrero y Jorge Carbone. La Bodega del Diablo se llamaba. Aquellos seguidores de Los Locos de Buenos Aires saben bien de qué estoy hablando. Falleció Pablo Marrero, un hombre joven de 60 y pico de años, un amigazo, uno de esos imprescindibles. Se había ido a vivir hace unos años con su mujer, que también trabajó con nosotros, Fabiana Arencibia. Fue parte del staff de Los Locos de Buenos Aires durante mucho tiempo. Y se fue a vivir a Córdoba y falleció víctima de una enfermedad que lo tenía mal desde hace un tiempo. Así que vaya nuestro homenaje al querido Pablo Marrero. Creo, más allá de que resulte pedante, pero que es uno de los imprescindibles. Escribió muchos libros, entre ellos Carimba, A Orilla del Mar Dulce, El Último Tierra, Libertad, que lo presentó en este programa hace 4 o 5 años atrás. Yo tuve la suerte de poder acompañarlo en algunos de sus proyectos, como él me acompañó en otros de mis proyectos. Yo lo acompañé en algunos de sus libros, en corrección, en las discusiones, esas discusiones que se dan cuando alguien tan generoso como Pablo te consulta: che, ¿te parece que hay que hacerlo así, los capítulos, que está bien? O fíjate vos, decime si ves que hay que hacer alguna modificación. Y bueno, un grande. ¿Qué otro escritor te va a decir, no solo me corregís el libro, sino que me decís cómo ordeno los capítulos? Así que, vaya, siempre digo lo mismo, donde estés, si es que estás, ojalá que exista Dios. Y Pablo, no pudimos concretar muchos de los sueños que teníamos, que compartimos acá y en otros espacios, la red de medios alternativos, la red Eco, bueno, pero créeme que voy a seguir en los mismos pasos, en esos pasos que vos estabas involucrado. Gracias, Pablo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, las dos caras de la moneda, ¿no? El otro día, creo que fue el día jueves o viernes, el día viernes la mesa coordinadora de jubilados y pensionados homenajeó, porque cumplía 90 años, un querido amigo, vecino, columnista, lo hemos consultado muchas veces, hablo de Marcos Wolman. Así que también vaya en este programa un saludo a la distancia, y por supuesto antes de fin de año vas a salir en Los Locos de Buenos Aires, Marcos, vos que muchas veces o casi siempre escuchás este programa. Y bueno, esas vidas coherentes, ¿no? 90 años de coherencia. Bueno, lo homenajaron ahí en la mesa y ahí estuvimos también participando de este homenaje. La otra, como dije antes, la otra cara de la moneda. Bueno, estoy viendo que ocurren cantidad de cosas. Primero, no quiero dejar comentarles de qué mal que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver un poco más allá de los ataques de este gobierno, más allá de esta oposición que no da la talla, más allá de todo eso, podríamos ver en la ciudad de Buenos Aires si nos podemos tratar un poco mejor, ¿no? Y para esto le hago un pedido al al este, a el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Por varias razones. Yo creo que hay muchas cosas que somos responsables los ciudadanos, de muchas cosas. Ustedes me escucharon acá hablar cantidad de veces, la calle es sucia, pero ya es una parte la calle que esté sucia porque el gobierno no la limpia bien, pero otra, bueno, la responsabilidad, los perros, etcétera, etcétera, por aquellos que creemos que la ciudad no se debe mantener limpia, o la ensuciamos, o no, se importa un carajo todo, más o menos esa es la idea. Bueno, ahí ya digo, lo único que tendría que hacer el gobierno es poner multas, porque es evidente que no va a poder educar a un 30-40% de porteños que creen que la casa se puede ensuciar, que los animales pueden hacer lo que quieran, que pueden ir sin correa, que pueden ir sin bozal, que por más que haya cartel en la plaza no importa nada. Así que eso, digamos, hay una parte que es responsabilidad de todos nosotros. Pero después se están haciendo obras que yo la verdad no las entiendo. Las obras de Independencia, desde hace más de un mes que se están haciendo las calles en las esquinas, unos canteros, y se achica la, se agranda la vereda y se achica la calle. No la entiendo la obra, la verdad no la entiendo. Todo lo que era canteros, cosas para ponerla un poco mejor, ya se hizo en la época de la Reta, ya está. Todo esto suena a exceso, o suena a que tenemos muchos amigos proveedores de baldosas y de hormigón. Así que veo que ahí me parece que el gobierno la está pifiando, y la está pifiando en varias cosas. No solo en eso. El otro que la está pifiando es en el transporte. Tenemos que ver en la ciudad de Buenos Aires qué hacer con la línea de transporte. No puede ser que hayan desaparecido 3 líneas en lo que va del año. Desaparecieron 3 líneas y se nota en los tiempos para tomar un colectivo, se nota. Desapareció la 90, desapareció la 23 y ahora, a principios de este mes, la 75. Se nota. Por ejemplo, a aquellos que vivimos en Boedo, nos han afectado 2 de estas líneas, ¿no? La 23 y la que la asumió la 115, pero no es lo mismo, y la 75 que se está discutiendo si algo del recorrido lo va a hacer la 32, que va a 11. Esta era una línea que iba a Retiro, por vía, desde Lanús a Retiro, la 75. Bueno, moraleja, iba siempre muy llena de gente. Se viajaba muy mal, es verdad, empezaron a sacar que una llegaba a Retiro y otro colectivo llegaba nada más que a Tribunales, después llegaba nada más que a 11 y ahora no llega a ningún lado. Yo creo que en el medio de toda esta crisis que estamos viviendo, de todas las cosas que hay, hay cosas que nos las están haciendo, que nos están haciendo que pasemos mal, muchas cosas que nos vaya mal, con cosas que no inciden mucho. No incide mucho el subsidio de la ciudad, ya los colectivos son bastante caros. Bueno, entonces, una ciudad sucia. Una ciudad que no podés ir con los chicos a las plazas porque tenés todas las plazas arruinadas por la mierda de los perros. Una ciudad que te achican las avenidas, que no sabes por qué carajo te achican las avenidas. Una ciudad que cada vez hay menos colectivo, y las líneas que tienen colectivo, todas las líneas, por lo menos las que yo viajo, cada vez están más lentas, llegan con mayor amplitud entre un colectivo y otro. Cuando subo y todas las APP que en un momento funcionaban para saber cuándo viene el colectivo, o funcionan o no funcionan, o te dicen planificado, pero después no tiene nada que ver con el colectivo, o directamente te dicen, como me pasó el otro día, estaba en 11, 180, decía, llegan 3 minutos. Lo pongo a los 3 minutos, no había llegado nunca, y decía, llega a los 13. Es decir, es enloquecedor. Vivir en la ciudad de Buenos Aires es enloquecedor. Yo sé que todos me deben estar diciendo ahora, che, estamos esperando para hablar de la reforma laboral. De eso vamos a hablar, estamos esperando por hablar del presupuesto, de eso vamos a hablar de la marcha de mañana, vamos a ir a la marcha de mañana, de todo eso vamos a hablar. Pero vengo insistiendo, yo desde que hago este programa, cada vez voy diciendo algunas cosas simples que se pueden solucionar, que no hace faltan grandes cosas, se pueden solucionar de una manera muy fácil. Y bueno, no se está solucionando. A esto agreguemos que en la ciudad de Buenos Aires también pasan cosas extrañas, ¿no? Pasan cosas extrañas. Y pasan cosas extrañas con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos, ¿eh? De derecha, los que se autoperciben de izquierda pero son de derecha, los que se autoperciben de centro pero son de derecha, con todo pasan cosas raras. Mire, el otro día Eduardo Constantini, el ingeniero Constantini, el del Malva, que compró muchos cuadros para el Malva, el multimillonario, que compró hace un año la empresa Argencons, el 51% de las acciones, compró un predio en Belgrano, ¿no? Un predio que había puesto en venta Milei, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, le compró a esa agencia, salió a la venta el predio en 21 millones de dólares, se vendió en 46 millones, participaron como 10, hubo gente que participó del remate, como 10 o 8 empresas. Bueno, ganó el que puso más guita, que fue Argencons, que dice que va a ser un complejo residencial premium. Esto queda en Echeverría, Cazadores, Juramento y Astilleros, es decir, terrenos que eran del ferrocarril. Ahora, yo quería contar este es un país que no hacen autocrítica, los políticos nunca van a hacer. Creo que el único que hizo la autocrítica alguna vez fue el Partido Comunista en el año 86, y después no conozco ningún partido que haya hecho autocrítica, y por eso estamos como estamos también, ¿no? Pero autocrítica de los vecinos también. Acá había un grupo de vecinos que ahora se rasga las vestiduras porque ahí se quería hacer una plaza, que cuando este terreno lo tenía, bueno, ahora lo vendió el gobierno nacional. Ahora, ¿por qué llega al gobierno nacional? Este terreno lo tenía, estaba en manos de, en el 2019, Macri se lo había pasado a Larreta para que tuviera este terreno. Y bueno, la idea de los vecinos siempre fue hacer alguna plaza, algo, pero bueno, lo estaba usando, lo usó un poco la policía, los vecinos se movían para que se hiciera otras cosas. Teníamos historia de haber logrado varias cosas en la ciudad de Buenos Aires. La plaza de Boedo se la arrebatamos a Macri después de estar años peleando contra Ibarra para hacer ahí una plaza, que Ibarra se la había dado a los evangélicos. Bueno, después llegó Macri, y nosotros veníamos movilizándonos, Macri agarró e hizo la plaza. El parque de la estación, que lo tenía el gobierno nacional acá en Almagro, y no se lo pasaba a la ciudad, entonces no se podía hacer nada, se terminó haciendo cuando asumió Macri a nivel nacional, y Larreta acá se hizo la plaza de la estación. Es decir, había algunas luchas que se habían ganado. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá pasó en Belgrano que un grupo de vecinos, en vez de pelear para que se haga la plaza, peleó para que se lo saquen al gobierno de la ciudad. Entonces, qué mejor para Alberto Fernández y para toda la runfla, que bueno, se puso ahí, se pusieron el kirchnerismo a decir, bueno, vamos a agarrar estos terrenos para convertirlos para la sociedad, qué sé yo, año 21. Y se los quedó el gobierno nacional. listo, el gobierno de la ciudad dejó de hacer cosas, el gobierno nacional puso ahí la policía federal, algunas cosas, no hizo plaza, no hizo absolutamente nada. Como por ejemplo hicieron en otros lados, también el gobierno de la ciudad, en acá en Colegiales, que también terrenos se usaron para hacer plazas y qué sé yo, también lucha de los vecinos que terminan ganándole al gobierno nacional. Se le entregaron al gobierno de la nación. Bueno, el gobierno de la nación lo tuvo ahí, lo usó un poco. ¿Se imaginan? Ni hicieron plaza, ni hicieron nada. Si no habían hecho nada en Almagro, no habían hecho nada en Colegiales, no habían hecho nada en ningún lado, de donde se te ocurra, ¿por qué lo iban a hacer acá? Entonces llega Milei y dice, ¿y este terreno acá qué hace? Para que ande ahí la Policía Federal, listo, lo vendo. ¿Se dan cuenta la locura del gobierno anterior y la locura de este gobierno? ¿Les interesa un pomo el bienestar nuestro? Y esto tiene que ver también con las cosas que se podían solucionar fácilmente. Ahora, los vecinos algo tienen que decir sobre esto. Aquellos vecinos que se lo pasaron, dijeron, no queremos que lo tenga la ciudad, queremos que lo tenga la nación, porque, qué sé yo, con los antecedentes que había. Algo tendrán que decir. En donde vivo yo, en la calle Castro, se terminó haciendo, lo charlamos varias veces acá, lo que querían los vecinos, en vez de lo que quería el gobierno. Bueno, terminó siendo un desastre lo que hay en la calle Castro con esos canteros, que hubo que sacar las plantas que había. Lo único que se logró, lo que lograron los vecinos, fue más lugares de estacionamiento. No se logró otra cosa. Y todo lo que se decía en contra del proyecto que había anterior, que tenía bancos, que tenía de un lado que no iba a haber estacionamiento de autos, etcétera, etcétera, no pasó nada y tenemos una calle angostita y la verdad la buena calle para saludable y qué sé yo, te la debo. Alguna vez también tenemos que hacer crítica, ¿no? Yo también me he equivocado varias veces, que tenemos que decirlo, loco, nos equivocamos. Acá se tendría que haber hecho otra cosa, no lo que se hizo ahora. Bueno, eso es todo lo que estamos viendo de las pequeñas cosas. Y después, bueno, vamos ya a la locura general. Hoy, la diputada que fue bloqueada, Lorena Villaverde, en Senadores, que no pudo asumir como senadora, hoy sigue como diputada. No asumió como senadora por el desprestigio, por todos los temas morales, de lo que se te ocurra. Era una chica que la habían agarrado en Estados Unidos con droga, vinculada al narcotráfico, todo. La bloquean en el Senado y siguen diputados. ¿Se dan cuenta que es una locura? ¿Qué podemos esperar de esa Cámara de Diputados? Claro, es la Cámara que no quisieron la ficha limpia. Entonces, que esté procesada, que estuvo presa en Estados Unidos. Bueno, increíble, increíble lo de Lorena Villaverde. Y hoy está ahí explicando. Y alguien con un poco de dignidad, una diputada de la Coalición Cívica, dijo, pidió la palabra y dijo, no puede ser que esté acá una diputada que no puede asumir en el Senado, entonces se refugia porque todavía tenía mandato en diputado de La Libertad Avanza. Realmente una locura total. Otra locura, eligen a Andrés Vázquez. Andrés Vázquez ahora es titular del ARCA, era titular de la DGI. Andrés Vázquez es un funcionario de contacto muy fluido allá en el 2010 con el kirchnerismo, que es el que mandó a allanar a Clarín. ¿Se acuerdan de Clarín? Trabajaba con los servicios, es decir, con Estiuso, con Larcher, muy cerca de Olivos, es decir, con Cristina allá en el 2010, y con 6, 7 y 8 también, que era la cobertura de los servicios de inteligencia. Ahora, este tipo era se comprobó que tenía cuentas bancarias no informadas allá por octubre del 2010. Y se estuvo investigando, algunas causas se cayeron por el contacto que tenía con el kirchnerismo, con los servicios, etcétera, pero es un hombre que se sabe que pagaba expensas y cosas de departamento que tiene el Miami. Es decir, el tipo no ha declarado absolutamente nada, es un, puede ser hasta un lavador de dinero o por lo menos evasor de impuestos. Ahora es el titular del ARCA, es el que te va a controlar a vos, así que cuando te llegue, como me llega a mí, che, vos gastaste tanto, tenés que reempadronarte, decir, loco, ¿quién me lo manda? Andrés Vázquez. Busquen los diarios de la época del 4 de octubre de 2010 y realmente es una cosa de loco. Así que, ¿cómo podemos estar bien si tenemos todo esto? No nos respetamos muchas veces los de abajo, y los de arriba, en un gran porcentaje, y sobre todo la casta política, son todos corruptos. Tenemos un serio problema. Bueno, prohibida por la dictadura, y hoy cancelada, pero prohibida por la dictadura. Estamos pasando canciones prohibidas. En este caso, Pescado Rabioso, con Luis Alberto Spinetta, un tema de Spinetta, que fue en su momento muy escuchado, hoy está cancelado por mucha parte del movimiento feminista, pero como lo prohibió la dictadura, nosotros estamos poniendo eso, las canciones que prohíben las dictaduras, no las canceladas. Me gusta ese tajo, Pescado Rabioso. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. 17 horas 37 minutos. Nos enteramos que hace 2 horas más o menos falleció Alicia Cuniverti, una histórica locutora de Radio Nacional y también de algunos otros programas. Creo que trabajó en Marca de Radio y en algunos otros programas. Así que bueno, tenía 65 años. Conferencia de prensa de la CGT llamando a la movilización de mañana. ¿Qué es movilización? No es paro. Escuchémoslo a Jorge Solá. Bueno, ¿qué vemos? Específicamente un país que está empobrecido, que está sin inversión económica, que está sufriendo un industricidio, con caída de más de 18.000 pymes, con caída de empleos formales de 300.000 trabajadores formales. Esto implica 400 trabajadores de lunes a lunes que se van quedando sin trabajo formal, que implica la precarización del trabajo, que implica la pauperización. Y aún así, con ese criterio, este gobierno no pone en prioridad el tratamiento de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los jubilados, de los derechos a la salud, de los derechos, no pone en vigencia las leyes que ya han sido dictadas de emergencia pediátrica, de emergencia en discapacidad, sino que lo que insiste es en presentar un proyecto como un paso más, como un paso más de lo que el propio ministro de Economía dijo que pretendían como una peruanización, es decir, la mayoría de los trabajadores informales, como un paso más de un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto se hace sin un acuerdo, sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, que es el sector que invierte, los empleadores, los de la inversión genuina, no los de la inversión financiera. Esos son pocos y obviamente en estos momentos están ganando. Pero los de la inversión productiva, los empleadores, y los de la fuerza de trabajo, los trabajadores. Esos dos sectores no estuvieron sentados en la construcción de este proyecto de reforma laboral que ha presentado en el día de hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual pone una responsabilidad manifiesta sobre cada miembro del Poder Legislativo para que este proyecto que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo, a espaldas de quienes van a recibir las consecuencias negativas de la mayoría de ellos, que son los empleadores y los trabajadores, que lo quieren hacer de tratamiento express, que lo quieren hacer a libro cerrado, esos mismos legisladores, senadores ahora y diputados después, tienen la enorme responsabilidad de discutir punto por punto, tarde lo tiempo que tarde, y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate. Los trabajadores, en el lugar que pertenecen, tienen que estar debatiendo lo que va a suceder con el futuro, no solamente de sí mismos, sino de sus hijos. Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que efectivamente transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad. Vamos a tener una estrategia con un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada legisladora, a cada senador, a cada senadora, a cada gobernador, a cada gobernadora, a cada diputada y a cada diputado. Le vamos a explicar el por qué no puede salir esta ley, el por qué hay tantos derechos que están vulnerados. Es más, ustedes mismos, con el propio estatuto del periodista, se lo están derogando. Como tantas otras actividades, como los de viajantes, como los de choferes particulares, como los de enfermería. Cada uno de esos derechos individuales le vamos a reclamar que se traten y que se rechacen. Para eso vamos a hacer una estrategia de comunicación y de llegada a cada uno de estos legisladores. También tendremos en cuenta, porque muchos de los puntos que allí pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales, van en contra de los principios protectorios del derecho del trabajo, van en contra de lo que nuestra Carta Magna manda, y eso va a significar una pelea judicial porque esto directamente será una inconstitucionalidad. También llevaremos adelante la propuesta en cada una de las delegaciones regionales del país, las 80 delegaciones regionales que esta CGT tiene a lo largo y a lo ancho de este país, por esa territorialidad que el movimiento obrero tiene, llevaremos para que en cada lugar expresen el rechazo. Y también para que las capitales provinciales hablen con sus gobernadores, con sus diputados y con sus senadores para llevar el mismo mensaje que esta sede central de CGT viene adelante. Y por último, el próximo 18 de diciembre a las 15 horas a Plaza de Mayo haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Bueno, recordemos que Jorge Solá, abogado, sociólogo, politólogo, técnico, es decir, un hombre muy preparado, después hay que ver para qué, ¿no? Junto con Argüello y con Jerónimo son el triunvirato que encabeza la CGT. Bueno, veremos qué pasa. La vara está muy alta. Si logramos el jueves la gente que logramos hace un año atrás por las universidades, y algo podría cambiar. Si no, mientras tanto, bueno, hoy se está discutiendo la ley. A las 19 horas Jorge Solá va a estar en el Senado para exponer sobre esta ley, por lo menos esto es lo que la bola que se corría en los últimos momentos. Conferencia de prensa del sindicalismo combativo, vamos a escuchar a Soledad Mosquera, recientemente secretaria general de ADEMI, recientemente elegida, que también llaman desde otra posición a la movilización de mañana. Escuchemos. Contra esta reforma esclavista que impulsan tanto Milei, el FMI, Trump, como todos sus cómplices, y que buscan pasarla en tiempo récord. Una reforma laboral que venden como modernización, pero que sabemos que no trae nada bueno para las y los laburantes. Por eso, este jueves tenemos que ser muchas, muchos en las calles, expresando rotundamente el rechazo y exigiéndole a la CGT y a la CTA que con esta marcha no alcanza, que lo que necesitamos claramente es un paro general y un plan de lucha para torcerle la mano a este gobierno. En docencia en particular, el jueves va a haber acciones en todo el país, acorde a lo que se decidió en cada provincia y en cada lugar. En la ciudad de Buenos Aires, ADEMIS moviliza en el marco de un paro, porque es mentira lo que intentan instalar, que la reforma laboral no afecta a la docencia. Sabemos perfectamente que un ataque y un atropello a cualquier laburante es al conjunto. Entonces tenemos que estar juntos y unidos. Y en particular esta reforma lo que busca es masificar, generalizar condiciones de trabajo que de hecho ya vienen siendo precarias para el conjunto de las y los trabajadores, y la docencia no es excepción. Empezando por nuestros salarios, que son de pobreza, donde nos empujan a una jornada de trabajo de mínimo 3 cargos, cuando no changas por fuera, para intentar sobrevivir, las condiciones en las que trabajamos, las arbitrarias injustificaciones de nuestras licencias y cómo impacta eso en nuestra salud y en nuestro salario, entre otras. Y por supuesto, esta reforma laboral no es aislada, forma parte de un paquete nefasto que intentan impulsar, en el que incluimos también la modificación de lo que es la ley de educación con el proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, que sabemos que es regresivo, que sabemos que es reaccionario, que es un ataque profundo y sistemático a todo nuestro sistema educativo, pero sobre todo a uno de los derechos fundamentales que tenemos como trabajadores, que es el derecho a huelga, porque lo que impulsan es la esencialidad en educación. Sin duda, el ataque es tremendo y la respuesta tiene que ser en sintonía al ataque. Por eso sabemos que para dar la pelea, no solo contra esta reforma laboral esclavista, sino contra todo el paquete de reformas, contra el ajuste en curso y todo el plan motosierra, la salida es la unidad, la coordinación y estar en las calles. Así que este jueves tenemos una parada importantísima donde esperamos ser miles y miles haciendo oír nuestra voz en rechazo a esta reforma laboral esclavista y a todo el ajuste en curso. Bueno, eso decía en la conferencia de prensa del sindicalismo combativo Soledad Mosquera, secretaria general de ADEMIS. Ahora vamos a cambiar un poquitito de tema. Hoy se está discutiendo en diputados, en senadores, en comisión, se está discutiendo el tema de la reforma laboral y después se va a discutir la ley de glaciares también, mientras que en diputados se está discutiendo el presupuesto en este momento. Antes de ayer se logró el dictamen. Escuchen a Nicolás Mazot del Encuentro Republicano Federal, que habla un poco contra este dictamen que presentaron hoy, que deroga la ley, con la ley de presupuestos se quiere derogar la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento educativo. Escúchenlo. Tampoco están incorporadas esas tres leyes, por supuesto están incorporadas en nuestro dictamen, y entre las tres constituyen un costo fiscal de 0.6% del producto. Es el mismo costo fiscal, incluso un poquito menor, que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recientemente ingresada en el Senado reforma laboral. La reducción de 3 y 3.5 puntos de ganancias a las medianas y grandes empresas, a las chicas se las dejamos igual. El 3% de reducción de aportes patronales, que constituye un subsidio directo al ahora incorporado de manera obligatoria fondo de cese de empleo. Y la eliminación del impuesto cedular. Esos tres son inclusive un poco más altos en su sumatoria el costo fiscal que se le niega a las universidades, a los discapacitados y a los pacientes pediátricos infantiles. Es 0,8 contra 0,6. Quiero creer que algún alma de buena voluntad de todos los que están sentados acá y van a firmar este dictamen tendrá los argumentos, tal vez usted, presidente, para explicar por qué esto no implica una degeneración fiscal. ¿Y por qué estamos discutiendo un presupuesto acá que no incorpora un impacto ni más ni menos que del 60% del superávit fiscal que ustedes están proyectando? Porque es 0,8 comparado contra un 1,5. Entonces, ¿alguien tiene la entereza, los fundamentos, tal vez la audacia de explicarnos a todos nosotros qué diablos estamos votando? ¿O lo vamos a hacer así, calladitos nomás? La degeneración fiscal acá no cuenta. O sea, hay para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas, presidente, son de algunos pocos sectores, para esas, solamente para esas, va a haber una reducción impositiva. Para las que venían en la lona, no, porque esas reportarán quebrantos. Para esas no hay nada. Pero tampoco hay para las universidades. Ahora, no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para que desde los fondos del ANSES, que no hubo para pagarle lo que le corresponde a los jubilados, subsidiemos el 100% de los despidos que van a continuar haciendo las empresas con este fondo de cese que ahora va a ser obligatorio. ¿Alguien puede explicar todo esto? Bueno, ahí está. Es decir, nos van a sacar a los jubilados un 3%, porque en vez de, entre otras cosas, ¿no? Acá explicaba bien Mazot, pero en vez de que las empresas paguen todos los aportes que tienen que pagar, van a pagar una parte de su aporte, el 3%, va a ir directamente para el fondo de desempleo. Cosa extraña. Va, cosa extraña, ¿no? Es decir, sacarle siempre la guita sacándosela a los jubilados. Recién nos llega la noticia que la UTA está diciendo que mañana va al paro. Justo mañana que va a haber una movilización, va a haber paro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dicen que por reclamos salariales. Recordemos que la UTA se retiró de la CGT, porque mañana de lo que se trata es que haya colectivos, que haya subte para poder ir a la movilización, ¿no? Eso sería, si no, barra esta gente. Pero bueno, despidos y desalojos de trabajadores de la empresa IBF de neumáticos, 40 trabajadores despedidos en Córdoba. Escuchen a un delegado, Miguel Díaz, y a Germán Silva del sindicato. Escuchen, este es un solo ejemplo de la cantidad de despidos que hay en todo el país, ¿no? Escuchemos. Soy Miguel Díaz, delegado de la fábrica IBF. El día de ayer llegaron con escribanos y patobicas a notificarnos a nosotros que estábamos todos despedidos y se sellaba la planta. De un día para el otro, sin mediar ningún tipo de discusión, de charla con los representantes gremiales, de charla con los delegados, de charla con los trabajadores, nada. Se ve que es una acción que no tiene legitimidad, entonces lo intentaron hacer por la fuerza, porque la forma de proceder realmente es ilegítima y es ilegal. Que ayer también se pronunció el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba, diciendo que esos despidos son ilegales, que tenemos que volver a trabajar le da un plazo de 2 días a la fábrica para que nosotros volvamos a nuestro puesto de trabajo, ratificando lo que venimos diciendo los trabajadores. Entonces, esta postura de la patronal, que quiere seguir negando que existen leyes laborales, que existe una ley de contrato de trabajo, que existe una ley de empleo que protege a los trabajadores, que son derechos conquistados hace siglos por la clase trabajadora, es una cosa desmedida que se está viendo en este momento. Hay mucho cierre de fábrica, lo sabemos, está la reforma laboral que quiere aplicar el gobierno de Milei, que va en ese sentido. Entonces nosotros con estas acciones le estamos diciendo que no vamos a permitir que nos despidan, que no vamos a permitir que jueguen con nuestra familia, con nuestro puesto de trabajo, con nuestro salario. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir peleándola porque también pensamos que se puede vencer. Como lo expresó el compañero Miguel, el día de ayer, después de los despidos, como sindicato iniciamos las acciones legales y realizamos una permanencia pacífica con todos los trabajadores adentro del establecimiento de YPF. Cerca de las 15 horas... hubo una denuncia hecha por alguien que no sabemos quién es, diciendo que tenemos un trabajador retenido y lo estamos compeliendo a la acción gremial, como que tenemos a alguien secuestrado dentro de la fábrica. Por eso la fiscalía, a cargo del ayudante fiscal Vera, dictó una orden de desalojo, donde la policía vino con prepos adentro del establecimiento a querer sacarnos. Bueno, como lo dijo Miguel, la Secretaría de Trabajo tiene que cumplir la resolución de que los trabajadores tienen que volver a los puestos de trabajo. Esta mañana a las 6 nos presentamos en YPF, que acá está en barrio de Anfunes, y no había nadie. Por eso decidimos venir a hacer visible el conflicto acá en la avenida Sabatini. Invitamos a todos a quienes nos quieren apoyar, que los esperamos. Estamos en la avenida Sabatini, en el 6150, 100 metros adelante. Más adelante de Fiat, en Ferreira. Bueno, esto es de ayer, pero el conflicto sigue, así que nuestros oyentes que están en Córdoba, si quieren darles una mano solidaria, ahí dijeron cuáles eran las direcciones. Recordemos que esto se agrega a despedidos en Yorgal o al cierre de la fábrica de Whirlpool, y así a Textilana, y así cantidad de lugares donde se están perdiendo puestos de trabajo, que son puestos de trabajo que después van a la precarización. Hoy a las 7 de la mañana, en la estación Federico Lacroce, los delegados, los metrodelegados, hicieron aperturas de molinetes. Viajó gratis la gente. Qué bien, ¿no? Voy a ahorrarte más de 1.200 mangos. ¿Por qué? Una, porque sigue la crisis sanitaria que provoca el asbesto. Y la otra, porque exigen la reincorporación de Araceli Pinto. ¿Se acuerdan? Lo tratamos la semana pasada. Esta chica que fue despedida después que había denunciado el acoso de un policía de la ciudad. Bueno, escuchemos qué decía hoy a la mañana de la Carbonara. Es una crisis sanitaria que no solo afecta a los trabajadores, que ya tenemos 6 compañeros fallecidos, más de 120 afectados, sino que también a los millones de usuarios que utilizan el servicio todos los días. Pero además de lo que ya venimos denunciando hace años, la empresa ha empeorado la situación llevándose trenes de esta línea, trenes que tienen 70 años, que son obsoletos, que no tienen mantenimiento, que no han tenido durante los últimos 15 años el mantenimiento que corresponde, y han modificado estructuras dejando este material, el asbesto, expuesto al aire, con las fibras dispersándose en el ambiente, afectando a trabajadores y usuarios. Entonces, para nosotros esto es una gravedad infinita, porque está prohibido por la ley, hay fallos de la justicia porteña, hay normativas internacionales que no se están respetando, y cuando salimos a denunciar, sufrimos una campaña de persecución, con descuentos compulsivos de haberes, con sanciones injustificadas y hasta con despidos. Nosotros tenemos una compañera que fue desvinculada, Araceli Pintos, que sufrió un caso de acoso sexual aquí en el ámbito del subte mientras trabajaba por parte de personal policial, y cuando fue a denunciar frente a la empresa esta situación, primero la trasladaron a otra línea y después la despidieron, mientras que el acosador sigue estando en su mismo lugar, también en relación con otras compañeras que han sufrido también acoso. Lo que vemos es que frente a las denuncias que hacemos los trabajadores no hay respuesta, hay persecución y por parte del gobierno hacen oídos sordos a esta situación. Nosotros venimos exigiendo que se declare la emergencia operativa de la línea B, que se traigan trenes nuevos, que se cambien las vías que hoy están en pésimas condiciones. Ustedes verán que en la mayoría del recorrido de la línea no se va a la velocidad que se podría ir. Obviamente queremos que el servicio sea cómodo, eficiente y seguro, cosa que hoy no es, y además denunciamos que se está cobrando una tarifa sideral por un servicio que no se presta como debería. Bueno, esta es la situación general, por eso 7:30 vamos a estar anunciando las medidas que vamos a realizar la semana que viene si no tenemos las respuestas que necesitamos. Bueno, la semana que viene va a haber otro tipo de medidas. Me está preocupando lo de la UTA, ¿no? Porque que justo el paro sea mañana, que se necesita movilizar a los trabajadores. Bueno, sabemos que hay algunos gremios de la CGT, entre ellos empleado de comercio, y dijo Cavalieri que está movilizando a todos los trabajadores y que él va mañana a encabezar la columna de empleado de comercio. Si van un 10% de los trabajadores de comercio, mañana es un éxito total, ¿eh? Tenemos casi 2 millones de trabajadores de comercio, serían 200.000, cosa que no creo. Pero bueno, sé que en muchos lugares de trabajo le están diciendo a la gente de que mañana se movilicen, inclusive que se retiren del trabajo. Nos vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...18:02, se movió el banco en la operación. Soledad Vázquez está en la operación técnica, muchas gracias. Todavía está Eli Baldonado, le agradecemos que haya estado en la primera hora. Bueno, en estos momentos en un plenario de las comisiones de trabajo y previsión social y de presupuesto y hacienda en la Cámara de Senadores, estas comisiones presididas por Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, están discutiendo el tema de la reforma laboral y han invitado a gente a exponer, ¿no? Se habla, en estos momentos se está diciendo que en un rato a las 7 iría Jorge Sola de la CGT y bueno, ya ha expuesto algunos ministros y funcionarios, como por ejemplo Cordero, el ministro de Trabajo. Pero nosotros queríamos ver ¿cómo va a afectar esta reforma laboral? ¿Qué cosas ya están aplicadas? Porque hace años que se viene haciendo reforma laboral. Y si también habría alguna salida para los problemas que hoy tenemos laborales, fundamentalmente que entre 8 y 9 millones de personas trabajan en la informalidad precariamente. Para eso estamos en comunicación con Guillermo Pérez Crespo, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, acá andamos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos, ¿no? No, al contrario. Recién hace un rato Cordero dijo, bueno, esto no va a afectar a derechos consagrados, es decir, que los que fueron contratados con las leyes anteriores, entiendo yo, no les afectaría la reforma laboral. ¿Vos cómo lo ves y cuáles son los puntos más críticos de esta reforma laboral? Bueno, lo que dice Cordero no es serio, no hay ninguna norma que taxativamente diga que va a ser a los nuevos trabajadores. Por otro lado, el índice de rotación que tenemos nosotros en los empleos hace que la inmensa mayoría de las fuentes de los puestos de trabajo lleguen a una antigüedad de un año, dos o a lo sumo tres para ir rotando. Y esto va a ser que en cualquier momento, igual cualquier nuevo trabajador, cualquier viejo trabajador va a estar como nuevo directamente. Claro. Pero por otra parte, si hubiera, cosa que no surge de la ley, del proyecto de ley, si hubiera un distinto régimen para viejos y nuevos trabajadores, no sería muy difícil para el empleador presionar a los viejos para que acepten la misma regulación que los nuevos, con el criterio de decir, si ustedes no aceptan, yo me quedo con los nuevos y contrato más nuevos y voy despidiendo. Claro. Con lo cual, eso no, lo que dice Cordero es nada más que una de las tantas cosas que dice este hombre que no tienen nada que ver con la realidad. Es cierto que la ley no es... no es propiamente, se podría decir, algo totalmente diferente a lo que está ocurriendo en cuanto nosotros arrastramos varias décadas de pérdida de derechos laborales. Esto es un fenómeno que se ha dado en muchos países y se está dando muy fuerte en la Argentina desde hace décadas. Sobre todo los grandes grupos económicos han venido consiguiendo recortar a través de normas y de jurisprudencia también, leyes laborales, derechos de los trabajadores. Pero este proyecto de ley hay que reconocer que da un salto muy grande e inédito en la historia de nuestro derecho del trabajo. ¿Sí? Supera el cambio, la magnitud del cambio supera lo hecho en la década del 90. Ajá. Pero lo supera en mucho. Y en la época de la dictadura también, ¿no? Se roban derechos, se roban derechos. Uh-huh. Es así la cosa, se roban derechos y en cantidad, enorme. Sí. ¿Cómo? Que en la época de la dictadura también hubo pérdida de derechos, ¿no? En la época de la dictadura fue el comienzo, claro. Porque la ley laboral del año 74, la original ley de contrato de trabajo, no esta ley que tenemos ahora, la original fue del año 74 y fue con todos sus defectos, porque no es que llegara a ser una ley súper revolucionaria, pero realmente fue lo más que consiguieron los trabajadores en esa relación de fuerzas en esa época histórica. Pero a partir de ahí, con la dictadura, comenzaron a recortarse derechos y a ser borrados de la ley o modificada su interpretación, y después, salvo pequeños intervalos donde o no se perdieron o se recuperaron algunos derechos, la historia del derecho al trabajo ha sido de pérdida en pérdida durante todas estas décadas. Y ahora, Guillermo, ¿cuál sería, digamos, vos recién decías, bueno, hay cosas que se aplican, bueno, todos sabemos, qué sé yo, aquello que conocemos cómo se trabaja en las casas de comida rápida, realmente, bueno, ahí los chicos piden por favor trabajar 6 horas porque tienen cantidad de chicos con 3 horas nada más o 4 y cobran hasta y les pagan por hora 4.000 y pico pesos y juntan al mes 180.000, 200.000 pesos, cosas terribles, y en ese convenio que tienen con pasteleros, han hecho una reforma laboral con más de 60.000, 70.000 personas, impresionante. ¿Esto ahora qué sería? ¿El banco de horas? No, ¿esto? Se multiplica muchísimos aspectos, no solo el banco de horas, que en realidad el banco de horas tiene ya presencia en algunas actividades negociado a través de convenio colectivo. Sí. Ahora se permite en cualquier actividad y a través de la negociación individual, empleador-trabajador, que no es negociación. Cualquiera sabe que un trabajador no está en condiciones de negociar ese tipo de cuestiones con un empleador, porque si dice que no, lo despiden. Claro. Lo mismo el salario dinámico, todo este tipo de payasadas que están inventando, pero que en realidad ya tenían algún tipo de expresión en los hechos, en nuestra normativa laboral también, y en los hechos en distintas actividades. También dependía mucho de la respuesta de cada sindicato, ¿no? Uh-huh. Algunos sindicatos por ahí fueron más permeables y otros menos. Uh-huh. Pero lo que hay ahora sí es un salto muy grande, por ejemplo, en la precarización de la jornada laboral en función de un concepto del trabajador como cosa. A ver, entonces, yo necesito de este trabajador para poder producir mejor para mi interés y voy a hacer, disponer de él hoy durante 8 horas, mañana durante 10, pasado durante 4, pasado durante 12 horas, de acuerdo a mi criterio, a mi interés, y eso significa que el trabajador no es persona ni puede tener proyecto propio de vida. Claro. Por ejemplo, no puede plantearse estudios. Con ese tipo de horario no puede tener estudios. Ya esto sucedía con los horarios rotativos, pero ahora se empeora más todavía. Uh-huh. No puede practicar deportes en forma más o menos constante. Claro. No puede tener una lógica vida de relación. Su vida, su tiempo de vida va a ser decidido por el empleador. Claro. Y eso es cosificarlo, eso es convertirlo en un tornillo más en la producción. Uh-huh. Esa es una de las reformas más graves, porque está bien, además afecta salarialmente porque se pierde el derecho a las horas extras. Sí. Yo igual pienso, si bien no dejo de lado el tema de lo económico, porque es fundamental, sobre todo en épocas de muy bajos ingresos, pero sí, creo que esto de disponer de la vida del trabajador es muy, muy grave, porque además encierra toda una filosofía, cómo se ve al trabajador. Esto es grave. En cuanto al salario, por ejemplo, sí, se pretende que el empleador tenga que cumplir nada más que con el pago de los básicos de la escala salarial de convenio, mm, y después pueda disponer de pagos salariales a sus trabajadores de acuerdo a criterios propios que no sean controlados por nadie. O sea, él va a disponer en función de lo que él entienda que es la calidad y el rendimiento del trabajo por parte de cada empleador. Uh-huh. E incluso va a poder decirle, después de haberle dado durante 3 meses determinados salarios, decirle, no, ahora ya no me parece tan buen rendimiento, y se lo puede retirar. Acá uh-huh, no existe derecho adquirido. Uh-huh. Lo grave es que este concepto de rendimiento y calidad del trabajo, en realidad lo que oculta es el criterio del empleador sobre la docilidad del trabajador. Uh-huh. Trabajador que reclama, obviamente, no rinde como corresponde. Porque reclama. Trabajador que se niega a trabajar, a hacer su actividad en condiciones de riesgo para su vida o para su integridad psicofísica, no es buen trabajador, no rinde como corresponde. Entonces, hay un exorbitante incremento en el poder del empleador. Uh-huh. Y esto tiene que ver con toda la historia del derecho del trabajo. La historia del derecho del trabajo es, por un lado, sindicatos y trabajadores pretendiendo contener el poder del empleador, o sea, limitarlo en jornada y en salarios, y por otro lado los empleadores queriendo siempre disponerlo a su arbitrio. Bueno, acá llevarlo al grado extremo, al grado que querían los empleadores, sobre todo los grandes grupos económicos. Uh-huh. Esas son algunas de las cosas graves. Sí. Está lleno, pero esas son algunas de las cosas graves que tienen que ver con el desprecio hacia el trabajador. Claro. Ahora, otro de los temas me parece que no habría que dejar de lado es que se pretende subsidiar a las empresas con un 3% de los aportes que hacían al ANSES que vaya para el fondo de claro, despido, ¿no? Eso es una, sí, una barbaridad, porque aparte subsidiar, se habla en este momento, subsidiar a grandes empresas con plata de los jubilados, que lo que se gana es paupérrimo, es una barbaridad, ¿no? Para que puedan despedir a sus trabajadores. Claro, claro. Claro, toda la población va a tener a su cargo darle una ayuda económica a los pobres empresarios para que puedan despedir a los trabajadores porque les sale muy costoso, según ellos. Y sacárselo esto a los tiene jubilados, que ver con el, claro. Claro, esto tiene que ver con el fracaso de la ley 27.742 que había establecido el fondo de cese, y los empresarios se habían hecho cuenta y habían dicho, no, mirá, yo no, a mí esto no me conviene. Uh-huh. Porque yo tengo que ir ahorrando, y por ahí a este trabajador no lo voy a despedir. Claro. ¿Para qué voy a estar ahorrando durante años si no lo voy a despedir? Y tengo que tener un fondo de cese. Entonces el gobierno le dice, bueno, muchachos, no se preocupen, no tienen que ahorrar tanto, nosotros les vamos a dar una ayuda. Claro. Una ayuda a costa de la población. Claro. Y de los propios trabajadores, que con trabajo actual, los jubilados, a costa de toda esta gente, para ayudar a las empresas para que puedan financiar los despidos de otros trabajadores. Claro. Sí, es burdo. Es burdo, como también es volver a este tema que se discutió tanto tiempo, que se había solucionado. Esa fue una de las pocas cosas que se recuperaron, porque la vieja ley de contrato de trabajo establecía que si a mí me cambian la tarea o el lugar de trabajo arbitrariamente por capricho, yo puedo ir en amparo y exigirle al juez, reclamar al juez que le exija al empleador que me vuelva a mi puesto o lugar de trabajo. Uh-huh. Esto lo suprimió la dictadura militar. Esto se recuperó con un proyecto de Recalde en su momento. Sí. Y ahora se vuelve al texto de la dictadura militar. O uh-huh. sea, el trabajador no puede, solo puede, como conmoción, solo tiene la de darse por despedido. No claro. sé por qué se tiene que dar por despedido si él no hizo nada malo. Claro. No le permiten reclamar el reintegro a su lugar de trabajo, a sus condiciones de trabajo. Bueno, esto es multiplicar el poder del empleador a un grado extremo insólito. Pero en esta dirección va este proyecto. Guillermo, el otro tema es un tema, es decir, para tratar de imponer estas leyes, es evidente que el gobierno está dando una batalla cultural muy fuerte, lamentablemente muy fuerte. Sí. Ha elegido muy bien a un enemigo. La CGT tiene un desprestigio desde que yo era pibe, allá hace 60 años atrás, que las CGT vienen desprestigiadas. Y por otro lado también se han montado en esto de lo que son para las pymes los despidos de trabajadores, ¿no? Han creado de que, bueno, en general el fuero laboral lo ganan los trabajadores, porque es lógico que ganen los juicios, porque en general son juicios por que se tienen que ganar, ¿no? Es como hay otro tipo de juicios que también se ganan porque no hay otra, no se pueden perder si hay una lógica y si se trabaja con la Constitución en la mano. Pero bueno, pero con todo esto, ¿qué hay de real con el tema de los juicios? El problema es que tardan muchos años y por eso se hacen onerosos. ¿Cuál es el problema? Yo voy a contar una anécdota que quizás algunos hayan visto la cuestión, porque duró escasos minutos, no sé si media hora, 40 minutos. Sí. En el diario La Nación, online, hace unas dos semanas atrás, escribió uno de sus periodistas más importantes haciendo reflexiones, no era un artículo mal escrito, haciendo reflexiones sobre el tema laboral en general. Y cuando llega a la parte de los juicios, este hombre escribió que habría que encontrar algo lógico, que no perjudique innecesariamente al empleador ni perjudique al trabajador. Por ejemplo, dice algo muy sencillo, ajustar las deudas, los créditos laborales con la sentencia, ajustarlos por la inflación. Así no pierde uno ni otro. Lo que este hombre no sabía, que eso es lo que no quieren los grupos económicos y eso es lo que quieren los trabajadores. Claro. Por supuesto, ese artículo, que yo lo leí, se lo comento a algunos colegas, desapareció a los 20 minutos y a la hora apareció nuevamente redactado sin esos párrafos. Claro. Bueno. Es que si se ajusta por costo de vida, cualquier deuda es lo que corresponde para uno y para otro, porque es el costo de vida, es lo que valía antes, vale ahora, con toda la depreciación del dinero. Por otro lado, hay algunas mentiras que es importante destacar. Una es sobre el concepto de pequeña y mediana empresa. A ver, tengamos en claro que una pequeña empresa en industria puede facturar al año, según el gobierno en Argentina, Gopal, puede facturar al año 7.000 millones de pesos. Sí. Y una mediana empresa, lo que se llama mediana empresa, puede facturar anualmente hasta 100.000 millones de pesos. A eso se le considera mediana empresa. En servicios, por ejemplo, una pequeña empresa puede tener 30 trabajadores, una mediana empresa puede tener 535 trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando con un lenguaje correcto y hasta qué punto nos está engañando la población cuando se habla de pequeña y mediana empresa con semejantes valores? Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, el 90% de las reformas que se han hecho y que se quieren hacer no están dirigidas hacia beneficio de pequeña y mediana empresa. Está dirigida hacia la gran empresa. Claro. Por ejemplo, toda la supresión del uso de las agencias de empleo es un fraude laboral que el pequeño real empresario, el real pequeño empresario que tiene 10, 15, 20, 30 trabajadores, 40 trabajadores, no recurría a ese fraude, tenía trabajadores en negro, no trabajadores por agencias de empleo, porque esto ya exige otra contabilidad y otro control que lo tenían las empresas medianas grandes o las grandes directamente. Hay una cantidad de cambios que se hacen que en realidad son ajenos a la pequeña y a la mediana empresa. Son en función de los intereses de la gran empresa, pero es mucho más fácil convencer a la población diciéndole esto es para asegurar la protección de las pequeñas y medianas empresas que son las que dan trabajo en este país. Uh-huh. Ese es el discurso y es un discurso falso. De acá, allá. Totalmente falso. Que no hay nada en función, no hay casi artículos en función de intereses de empresas chicas o medianas. No los hay, en la ley no lo hay. Todo lo que aparece de registraciones, de esto, del otro. Incluso yo tengo mis dudas que aún con esta ayuda a las pequeñas empresas les sirva el fondo de cese. Claro. Estas son cosas para las grandes empresas. Claro. Esto es, pero sí. Bueno. Sí. Está muy claro. Ahora, Guillermo, con todos los cambios que ha habido en los últimos años, con un país que tiene casi 9 millones de personas, que está cantado que con esta ley no se va a incorporar, no se va a incorporar gente. No, todos claro, sabemos no. eso. Pero sí. Con 9 millones de personas en trabajos precarios, ¿No habría que hacer alguna ley de reforma, pero de reforma a favor de los trabajadores? Porque lo que yo veo que todas las palabras bonitas las ha ganado, en este caso lo peor de la derecha, la ultraderecha. Porque la palabra reforma, a cualquier persona que se llame progresista, no le puede tener miedo. Y tendría que estar pensando en una reforma para incorporar a esa gente que no está. Y pasa eso, es decir, ¿qué pasa? Que solamente nos han impuesto desde un lado una reforma y no hay una contestación desde la oposición, desde la propia CGT, de decir, bueno, habría que hacer otra cosa, ¿no? Claro, no, sí, el tema de la palabra reforma, como muchas palabras que se usan falsamente, se tergiversa claro. su contenido, algún colega, y algunos colegas, por ejemplo, cuando los han llamado para hablar, hablan de deforma, no de reforma. Dicen de la deforma laboral, la deformación del derecho al trabajo. Claro. Pero en sí es cierto que es necesario plantear, de hecho en la Asociación de Abogados Laboralistas nos lo estamos planteando, algunas propuestas reales de modernización del derecho del trabajo. Uh-huh. La Constitución establece una cantidad de derechos que no están contemplados realmente en la ley. La ley de contrato de trabajo le da al empleador un poder casi absoluto que tendría que estar contrabalanceado y no aparece ese contrabalance. Y ahí habría que hacer algún tipo de reforma en serio. Otro, la protección a la maternidad. La mujer que es despedida cuando está en estado de maternidad puede reclamar una indemnización agravada, pero no puede reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo, la nulidad del despido. No se la autorizan porque la ley no lo contempla. Bueno, habría que poner una cláusula diciendo este tipo de cuestiones discriminatorias son nulas, son decisiones nulas que no se puede darle eficacia jurídica. Por ejemplo, el tema de las licencias. ¿Alguien puede pensar realmente que por la muerte de un hijo o una hija es suficiente 3 días corridos de licencia? Uh-huh. ¿Alguien puede pensar seriamente eso? ¿Alguien puede realmente, honestamente, puede pensar que si alguien, una trabajadora o un trabajador, tiene un hijo gravemente enfermo, no tienen contemplada licencia alguna? Y tienen que ver la posibilidad de negociar un adelanto de vacaciones o directamente perder su salario y quizás su trabajo por estar al lado de la cama de su hijo o de su hija. Uh-huh. Bueno, hay muchas más cosas que realmente hay que discutir, y hay que, bueno, por supuesto la reducción de la jornada laboral también, claro. Volver a una lógica en el tema de los turnos rotativos. Acá las industrias ponen turnos rotativos como se les antoja, por simplemente conveniencia, cuando la ley 11.544 y el convenio de la OIT sobre jornada laboral establecían la posibilidad de turno rotativo en caso de equipos de trabajo por razones técnicas que eran necesarias, necesario adaptar la actividad a esas razones técnicas. Bueno, todo eso que no se respeta, que no se contempla, se tendría que empezar a trabajar, se tendría que empezar a proponer. Y de hecho la asociación estamos intentando ver la posibilidad de este año que viene ir armando una cantidad de propuestas para tirar al debate. Algunos sindicatos están, por ejemplo, Aceiteros viene hace mucho tiempo, sí, rediscutiendo el tema del salario uh-huh, y estableciendo un concepto de salario que no es el habitual de la mayor parte de los sindicatos. Uh-huh. Estos son intentos que hay y creo que hay que profundizarlos, por supuesto. Hay que quitarles la iniciativa, pero no es fácil. Pero no es fácil porque en este momento ellos tienen la hegemonía en la discusión. Está muy claro. Sí. Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. ¿Eh? Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Aquí hablábamos. Interesante, porque creo que hay que hacer una contrapropuesta, y no es la contrapropuesta que sacó de la galera hoy el kirchnerismo, una contrapropuesta seria, de laburo serio, porque aparte uno se pregunta, ¿no?, si tenían esta propuesta hubiera servido para algo, ¿por qué no la hicieron ustedes, que fueron en su gobierno los que más precarización laboral tuvieron? Bueno, aunque ahora ya los están pasando también. Vamos a... Andamos en el tema de las canciones prohibidas. En este caso, la canción no fue prohibida, pero la canta Miriam Makeba. Miriam Makeba fue una activista antisegregacionista, luchó contra la apartheid. Allá por el año 63 hizo una presentación muy importante en la ONU contra el apartheid en su país. Ella era sudafricana. Y de repente cantó una canción que tenía que ver con lo que se bailaba en Sudáfrica. Y que acá todo aquel que tenga más de 60 años la tiene que haber escuchado, esta canción. Fue un éxito total allá en los carnavales del 67. La bailaba todo el mundo, la bailaban hasta las piedras. Bueno, atrás de una luchadora que pudo volver a su país recién en el 91, ya cuando Mandela estaba en el poder, hacía bailar así a nuestra generación, a aquellos jóvenes de antes. Escúchenla. Pata a pata, Miriam Makeba. Let's see. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:34, bueno, un programa bastante movido hemos tenido con la charla con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que tiene mucho peso porque habló de que tienen propuestas, tiró ahí algunas cosas y sería bueno por ahí que en el 2026, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se empiece a discutir algunas propuestas para la modernización del trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado desde que se hicieron los convenios, los contratos, y también hay muchas cosas que han cambiado para mal, ¿no? Que yo le decía a él el tema de estas casas de comidas rápidas que emplean tanta gente y que la emplean de una manera que realmente es desastrosa, ¿no? Chicos de jóvenes que les pagan 3 mangos la hora y los hacen trabajar a veces 15 horas por semana o 20 horas por quincena, una cosa. Vos charlas con los chicos y te dicen: yo preferiría tener todos los días 5 horas para poder pagar los gastos que tengo. Ya prácticamente los chicos ni estudian y los hacen rotar a la mañana, a la tarde, a la noche, ahí no hay extra, no hay nada. Bueno, y sin embargo hay un sindicato pastelero, vecino nuestro de acá de la radio, que se ha comprado como 10 cuadras de Almagro, se compra todo edificio, toda casa vieja que se vende la compra el sindicato de pasteleros. Porque estos chicos están, lo primero que hacen cuando empiezan a trabajar en las casas de comida rápida es afiliarse, los afilian al sindicato, y el sindicato son multimillonarios y tienen lo que se te ocurra, tienen acá, tienen todos los edificios que se te ocurra. Y bueno, que ese es uno de los temas que tendríamos que resolver. Está con nosotros Milo Ruiz. Aló. ¿Cómo te va? Vos sabés que descubrí que en España a los Camilo le dicen Milo. Mirá vos. No le dicen Camilo. Acá es un nombre, Milo. Milo. Se utiliza mucho. Milo, me suena a nombre de mascota, Milo. Sí. No, pero lo digo con cariño. No, sí, lo estoy digo. Estoy viendo una serie española que el protagonista es Milo. Mirá vos. Camilo. Hay un Milo conocido acá. Milo Lockett me sale. Que no es Camilo. No, que es Milo, justamente que es Milo. Es Milo 5. Ah, tengo un compañero del... No es conocido, es un compañero que tengo, que tenía de la primaria, que tiene un hijo que se llama Milo. Ahí está. Es Milo 5K, sería. Claro. Bueno. Sí. ¿Qué tenés vos, Camilo? Bueno, la gladiadora ya... No juega absolutamente a nada. No me hablé de que va a venir Borja Boca, porque lo cerramos ahí, ¿viste? Estoy enloquecido ya con eso. Sí, hablando de eso... Viene pie redondo. Sí. Hablando de eso con Sole, con la ópera en la tanda, creo que nos quiere advertir algo, ¿no? Respecto a Borja. No me terminó de quedar en claro lo debe cuál haber es su visto. Opinión sobre... Es que ella lo vio varias veces en vivo. Aparte, claro, sí. Debe ser divertido seguirlo, ¿no? En la cancha un tipo por ahí que no tiene muchas ganas de jugar y ver que se arrastra por tres cuartos, se mueve en línea recta entre las centrales. Ay, viene. Debe ser muy simpático. Sí, y aparte... Más o menos ese es el recorrido que hace, ¿no? Sí. Me lo imaginé por su descripción. Ahora, yo que sé, viste que hubo jugadores en la historia que eran muy buenos jugadores en sus equipos y llevaban abajo la camiseta de otro equipo. Ah, mira. Y yo me acuerdo, muy famoso fue un wing derecho impresionante que se llamaba Chaldú, que se lo compró San Lorenzo a Banfield. Iba a los entrenamientos y iba con la camiseta de Boca abajo. Nunca en su vida jugó en Boca, pero llevaba la camiseta de Boca y era hincha de Boca. Y le dio resultado a San Lorenzo, a la selección nacional, a todo. Ahora este Borja será de Boca y por eso toda la movida. Sí, yo... A mí me suena movida hecha por él, ¿no? Que quiere salvarse. Sí, o algo... O se enteró cuánto gana Cavani y dijo, si ese burro gana 2,5 palos. A ver cuántos goles erró Cavani. Uy, cobra esto. Che, yo estuve ahí también, ¿eh? Así claro. Que dijo por ahí, puedo firmar. Sí, nada, es parte del morbo. Va a terminar. ¿Sí? No en Arabia, pero México, viste, por ahí en Estados Unidos, una liga un poco menor que va a ganar buena plata. Va a hacer goles. Supongo. Y se lo va a dedicar a River, ¿vieron? Sí. Acá me atienden bien. Me tratan bien, hago goles. Bueno, Camilo, vamos a lo tuyo. Cerrame, ¿cuándo vuelve el fútbol femenino? Todavía no hay fecha para el fútbol femenino. Sí. Va a estar retornando el torneo seguramente allá por febrero. Así que más adelante hablaremos largo y tendido respecto a las gladiadoras. Mientras tanto, noticia de las gladiadoras, ya se le informó a Emily Ormson, una de las dos norteamericanas que vinieron a Boca, que no va a ser tenida en cuenta. Su contrato termina ahora en diciembre y se va. Y no es noticia de las gladiadoras, pero sí del fútbol femenino. Merecido campeonato de Belgrano. Belgrano de Córdoba, que hace 2 años estaba jugando en la B. Que tiene el récord de juntar la mayor cantidad de público en un partido. Ahora entré en duda si el récord no se lo sacó Boca el año pasado o el anterior. No, ahora no recuerdo bien, pero es de los equipos que más gente junta para partidos de fútbol femenino. Y viene haciendo un buen laburo. Desde que ascendió, muy rápidamente se adaptó a lo que es la primera. Y ya el torneo pasado mereció tal vez un poco. El año pasado tal vez mereció un poquito más. Un torneo que ganan las gladiadoras, que ganan, de hecho, le ganan la final a Belgrano en este formato extraño de torneo ida y vuelta, de playoffs y demás. Le gana la final a Belgrano y es un lindo reconocimiento para Belgrano. Primer equipo, si no tengo mal la estadística, es primer equipo por afuera del AMBA. Que gana, o sea, podríamos decir del interior del país, que gana una liga. Bueno. Perdón, segundo, después de Newell's. Newell's ganó este torneo. Claro. Así que este año, dos campeones. Siempre lo ganaba la Guay, River, Guay, Boca. Guay, Boca, River, San Lorenzo. Fueron los campeones desde el 92 hasta acá. Con mucha diferencia a favor de Boca. ¿No? Boca 29 títulos, el segundo equipo que más tiene es River con 11. 29-11. Sí. Ah, estamos bien. Esa es la diferencia. Bueno. En el fútbol femenino, sí. Hoy, lamentablemente, perdió la Copa del Mundo. Yo quería que la ganara Flamengo. Sí. Por el gran arquero, no alcanzó con que atajara algún penal, ¿no? Atajó un penalazo, Rossi. Sí, bueno, aclaramos a los oyentes, Flamengo jugó la final intercontinental hoy contra el PSG. Un formato extrañísimo porque se juegan 3 copas a lo largo de una semana y el PSG juega un solo partido, que es la Intercontinental. Tenemos el desafío de las Américas, que juega ganador de Conmebol contra ganador de CONCACAF. Flamengo le gana 2-1 al Cruz Azul de México. Después gana 3-0 un partido cómodo contra un equipo árabe, en este momento no tengo el nombre, que es la Copa Challenger, o sea, la Copa Desafío, otro trofeo más que se lleva el Flamengo. Y por ganar ese partido juega contra el PSG la Copa Intercontinental. O sea, volvió al formato que conocíamos de Copa Intercontinental, pero no entre Conmebol y la UEFA sería. Es entre la UEFA y el resto de las federaciones del mundo que juegan todos entre sí para jugar contra el PSG. El PSG, muy extraña, el PSG con en mitad de temporada con los tipos en ritmo y jugaron contra un Flamengo que viene de jugar en 6 días. Este es el tercer partido que juega. Empataron 1-1, fueron a la largue, llegaron a los penales y lamentablemente los muchachos del Flamengo lo invocaron más. Erraron todo. De 5 penales metieron 1. Ah. Así que. Y el PSG, así todo. Dembélé, que ayer ganó el Balón de Oro, el premio este de Best. Sí. Pum, la tiró a la tribuna. Y no me acuerdo que otro muchacho, un zurdo del PSG, que es bastante conocido, que tiene un apellido complicado, le ataja un penalazo de aquellos, Rossi. Y así todo no alcanzó, ganó 2-1. Atajó 2 penales, PSG. Rossi, claro. Pero atajó uno y el otro lo erraron, sí, sí. Wow. Lo cual es bastante. Si tus compañeros erran de 5 o erran 4, va a estar complicado ganar una tanda de penales. Pero bueno, interesante para ver qué sé yo, qué podemos hacer acá en Argentina a nivel competencia internacional, ¿no? Porque estos son los resultados que le dieron a Boca, los partidos que le dieron a Boca y a muchos otros equipos argentinos también, el estatus que tienen a nivel internacional, ¿no? Y estamos muy lejos de competir en algo así, pero lejísimos. Y vemos la Liga Brasilera y vemos que son 20 equipos, que los primeros 4 juegan Copa Libertadores, o los primeros 5, no, creo que 5 o 6 juegan Copa Libertadores, después juegan Sudamericana, y los últimos 4 se van a la vez, están todos compitiendo constantemente por algo, ¿viste? Puedes hacer una muy buena campaña y así todo te puedes ir a la B. Y acá tenemos 30 equipos, ya. No me sorprendería que se profundice y que sean 40, jugar todos contra todos a lo largo de un año. Creo que el camino al que vamos es ese. No me parecería muy muy raro. La B Nacional es un formato similar, de 38 equipos. Perdón, de 36 ahora. Entonces, qué sé yo. Hay que ver qué se puede hacer para competir más internacionalmente, ¿no? Es como que estamos rifando prestigio. Sí, los campeones del mundo, todo, pero después a nivel club estamos. Estamos rifando prestigio y aparte. Y me preocupa, por supuesto, por Boca, no por el resto. Claro, pero bueno. Y estamos demostrando al mundo que la corrupción ya en la Argentina es transversal, ¿no? Va desde las grandes empresas, los gobiernos y la AFA, y donde tocas hay choreo, ¿no? Así sí. Que ahí tenemos un problema serio que parece que no se va a resolver. Aparte, bueno, creo que muy bien, lamentablemente, tengo que decir que muy bien usado por Milei a quien busca de enemigos, ¿no? Porque sí. para el Milei los enemigos son la CGT y la AFA. Si querés chorros, tenés en la CGT los que se te ocurran. Y si querés chorros, tenés en la AFA lo que se te ocurra. Y si querés chorros, tenés con Milei los que se te ocurran también, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, instala en la sociedad, bueno, estos son mis enemigos. Lo que hacía el kirchnerismo, influenciado por la CLO, con el populismo, que encontrás un enemigo y con todo, y le entras a dar con todo, ¿viste? Sí. Y entonces pasa lo que está pasando ahora, muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo que hace el mileísmo. No obstante, porque ya Camilo va con el tema de la película, mañana a las 3:30, no nos olvidemos que es una cita de honor, tenemos que estar todos en la movilización en el Congreso, ¿no? Mañana a las 3:00 p.m. Exactamente. Camilo. Sí. Tenemos un estreno, película que llega mañana a la ciudad, a distintas salas de la ciudad y del país. Estoy hablando de una película francesa titulada Madame Violette, donde a fines del siglo XIX una maestra parisina llega a un pueblito rural francés para levantar la primera escuela de dicho pueblo y, por supuesto, alfabetizar a los niños que habitan allí. Luis Violet, la maestra, la protagonista de esta historia, va a tener que enfrentarse a partir de acá a un pueblo muy arraigado a sus costumbres, sobre todo lo que implica la cultura del trabajo a muy temprana edad, y además va a tener que enfrentarse también a su propio pasado. Y, por supuesto, y todo lo que conlleva los prejuicios y preconceptos que se pueden llevar a construir a partir de este del pasado de una persona cuando ni siquiera se conoce a la misma, ¿no? Acá, bueno, con esto que les cuento, se deja de entrever un poco el tema de la película, ¿no? El tema principal de esta película, que son las convicciones. Tenemos estas fuerzas desde la protagónica con la protagonista, por supuesto, que llega con todo el interés de enseñar, de alfabetizar, de llevar el conocimiento que ella recibió en la ciudad, llevárselo a los chicos del pueblo, mientras que, por supuesto, tenemos un pueblo, como dije antes, muy arraigado a sus costumbres, una cultura del trabajo bastante alejada, podríamos decir, o mejor dicho, que aleja a los chicos de la escuela, sino que los lleva desde temprana edad a que se empiecen a desenvolver papeles o roles de trabajo, inclusive físico. Y a partir de acá, por supuesto, cada uno va a tratar de llevar agua para su molino. La necesidad de cada uno va a ser, por supuesto, el de la maestra enseñar. Ese es su trabajo, esa es su vida, eso es lo que se dedica, es la razón por la cual está en ese pueblo. Mientras que, por supuesto, el pueblo va a tratar de que nadie altere este equilibrio, este estado supuestamente equilibrado que tienen en su cotidiano, ¿no? En su mundo ordinario, como decía Joseph Campbell. Esto, a su vez, hace que sea muy actual esta historia. ¿Y por qué me refiero a esto? Y doy un pasito para atrás. Es muy complicado, sobre todo cuando tenemos una vida, como decía recién, calma, y algo viene a alterarnos este estado de equilibrio que tenemos, que llevamos naturalmente día a día en nuestro cotidiano, a través de nuestras labores, a través de nuestras pasiones también, de nuestros deseos y demás. Es complicado cuando fuerzas externas llegan a alterar, podríamos decir, este estado de equilibrio, ¿no? ¿Y qué empieza a aflorar? Primero, por supuesto, y siendo todos lo más honestos posibles y con una mano en el corazón, empiezan a aflorar prejuicios, empiezan a aflorar empiezan a aflorar señalamientos, empiezan a aflorar ideas, preconceptos que solamente existen en la cabeza y en los ojos de uno también, proyectándolos en gente y demonizándola cuando ni siquiera la conocemos, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que hace principalmente que sea una historia. Primeramente, más allá de que sea un pueblito rural en Francia a fines del siglo XIX, es lo que hace que sea una historia tan universal, tan sencilla de digerir y que lleva a una transformación muy interesante para los personajes, así como también para el propio espectador, ¿no? Para nosotros, y mejor dicho, para todos aquellos que vean la película, que tengan y tomen la gran decisión de ir a ver Madame Violet, van a salir de alguna que otra manera, al igual que los personajes, van a salir transformados, ¿no? Y lo lindo de esto, y lo lindo de aprender también, y lo lindo, por supuesto, de enseñar para todos aquellos que son docentes o que en algún momento trataron de llevar algún cierto conocimiento a alguien cercano o a alguien desconocido, inclusive, ¿por qué no? Lo lindo de esto es que, más allá de los preconceptos y de los prejuicios con los cuales podemos cargar, se hace el esfuerzo para no, de alguna manera, caer en eso. Se hace el esfuerzo para no romper, de alguna manera, esta idea de que lo que uno está haciendo vale la pena, ¿no? Entonces, y acá llegamos a esta transformación de la cual hablaba, esta transformación que nos propone la película, que es que, más allá de donde estemos y del hostil que pueda ser el contexto en el cual nos encontremos, siempre hay algo para aprender. Y no solamente son los niños alumnos de Madame Violet que van a ser educados, que van a poder ser alfabetizados y van a encontrar un montón de conocimiento y unos maravillosos mundos por recorrer, sino que la propia maestra, la propia Luis Violet, también va a aprender muchísimo de este, no solamente de los niños, sino también de este pueblo rural. Así que Madame Violet estrena mañana, es una película muy linda para ver, va a ser posiblemente el último estreno que tengamos este año, a partir de acá y ya entrando en las vacaciones, fiestas, vacaciones y demás, los estrenos van a estar bastante más orientados a un público infantil, más masivo para toda la familia. Ya hay varias películas de ese calibre en cartelera, ocupando una gran cantidad de salas, así que aprovechen. Por lo menos hasta enero, hasta los primeros días de enero, les aseguro que va a estar Madame Violet en muchas salas de la ciudad y del país para poder ser disfrutada, como debe ser, en la pantalla grande. Cine en el cine. Bueno, ¿nada más? ¿No tenés nada más? Eso es todo para la semana que viene. De todas maneras, vamos a seguir haciendo algunas recomendaciones para que se acerquen a las salas que tengan cerca de sus hogares. Bueno, vos sabés que se está complicando porque la UTA dice que mañana va a ser paro. Ah, mira. Y todavía no. Yo pensé que iban a estar negociando y levantándolo. Llama la atención, la UTA, recordemos, está en contra de la cúpula de la CGT. Se retiró de la CGT cuando eligieron al triunvirato a Argüello, a Jerónimo y a Sola. Mañana es la gran marcha y la CGT teóricamente apuesta a movilizar. Vamos a verlo. La semana que viene vamos a analizar qué realmente pasó, si la movilización es masiva, si no es masiva. Eso lo vamos a saber la semana que viene. Bueno, se nos terminó el programa. Nos vamos. Nos vamos como siempre. No como siempre. Vamos, como casi siempre. Vamos a poner como algunas veces, sí. A Vargas, Nota Negra. Sí. Uno de esos temas que nos mandan para que difundamos. Y ustedes van a tener el privilegio de escucharlo acá en Los Locos de Buenos Aires. Vargas, Nota Negra. Gracias, Soledad. Hasta la semana que viene. Aún estoy muerto, tengo el balón, tengo el dinero y tengo la adicción. Es real, lo veo desde aquí. Tengo una idea simple de aclarar lo que hoy es fácil sea de quebrar. Es real, ahora puedo entender. Siento el silencio de una canción, ya no me importa ninguna traición, me siguen los pasos, me quitan la nota, llegó el momento.